gusta, te gusta, te gusta. Parece que te gusta, te gusta, te gusta. Se nota que te gusta. Me gusta que te guste lo que yo estoy pensando. Me gusta que me digas que te ando ratoneando. A veces tomo un trago, a veces pito un paso, pero lo que me gusta es un toma pa' vos. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta. Estoy pensando, me gusta que me digas que te ando ratoñando. A veces tomo un trago, a veces pinto un paso, pero lo que me gusta es un toma pa' vos. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te tener algo conmigo después de pachanguear. De todos los placeres me gustan las mujeres. De todas las mujeres me gustan las que pueden. De todas las que pueden me gustan las que quieren. Tener algo conmigo después de pachanguear. Te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta. Te gusta, te gusta, parece que te gusta. Te gusta, te gusta, se nota que te gusta.